Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Yo personalmente quiero denunciar públicamente de todos los medios de comunicación los actos de discriminación que la Policía Nacional está haciendo contra los pueblos nobles, porque nosotros estamos luchando por una justa causa y todos hemos exigido solución a esto, pero lastimosamente no lo han querido escuchar, solamente ellos han discriminado a nuestra gente, a nuestro pueblo. En la Loma, nosotros tratamos de conversar con la policía para que nos dieran oportunidad de pacíficamente manifestarnos, pero ellos no quisieron escuchar a nosotros. Solamente comenzaron inmediatamente a reprimirnos a nosotros y nosotros nos escondíamos, nos hacíamos al frente de ellos. Y ellos comenzaron a lanzar bombas, lastimosas, balas, y nosotros tratamos de retirar donde podíamos, pero lastimosamente compañeros que se unieron, se consolidaron con nosotros en la lucha, perdió la vida delante de mí. Pero ellos, para confundir a nosotros, se hicieron recibir, se escondieron ahí donde agarró un compañero, pero le dispararon directamente con el profeta 12, abarazándole todo a su casa. Y lastimosamente el compañero perdió su casa. En la mañana comenzaron a perseguirnos sin nosotros hacer manifestaciones. Comenzaron a decir a nosotros que nos tiraron abajo, capturaron a nuestros dirigentes. Y lo único que nos llevó a nosotros es salir del lugar. Porque ellos se dieron cuenta de que el medio de comunicación iba a entrevistarnos. Y para evitar eso, ellos trataron de reprimirnos de tempranas horas y de capturar a nosotros. Pero no pudieron, nosotros pudimos salir del lugar para denunciar lo que la Policía Nacional está haciendo por el pueblo, que no usamos armas, no tenemos nada en nuestra mano. Más que más, ellos sí acreditan que no están usando armas, balas, pero lo han hecho porque compañeros de lucha que están pidiendo opción, peleando por nuestros derechos, ellos lo han reprimido. Y nos siguen reprimiendo y están tratando de capturar todo lo que pueda para que no hable. Inclusive mi persona, pero yo pude salir del lugar. Un policía que se vistió de civil para confundir, se hizo a otro lado, mientras que los otros estaban al frente recibiéndola, él se dio la vuelta. Entonces ahí estaba el compañero que no lo vio y le disparó directamente en la cara. Le mejor dicho que lo mató, porque el compañero no le disparó. Al ver, hay compañeros que tienen casquillo de cartucho, dosis. Esto han usado. Esto es un pavo, toma la semana directamente en la dificultad a nuestra persona. Y nosotros, lastimosamente, no hemos usado nada. Mira, este como, aunque yo puedo decir aquí, ustedes lo ven, han usado. Mi persona, como ellos están discriminando nuestra raza, sabiendo que hemos decidido luchar por una justa causa, algo que nos corresponde desde hace mucho tiempo, nuestro derecho. Han matado compañeros, tienen rehenes, se han trasladado a la joyita como que fueran prisioneros, de asesinos, algo que yo sé que la ley no le contempla a ellos, pero lo están haciendo porque el gobierno está haciendo con nosotros lo que le va a ganar. Pudiera ser que otros países, como Estados Unidos, intervinieran en estos asuntos, porque realmente necesitamos ayuda, porque no podemos resistir más un gobierno que ha solamente maltratado al pueblo indígena hasta el día de hoy. Seguiremos luchando. Estamos los que hemos quedado, los que han muerto en la batalla, perdieron su vida, quizás no lo vemos más, pero seguiremos luchando. Estamos dispuestos a morir por nuestro derecho, pero exigimos a otros países como Estados Unidos que intervengan en esto, porque realmente están maltratando, oprimiendo a un pueblo indígena. Esta es la palabra para denunciar a todos ellos lo que la Policía Nacional está haciendo. Oiga, la policía. Totalmente falso, porque yo estaba más o menos a unos 5 metros al frente, estaba el compañero, cuando la bomba, digo, el cartucho, y le pegó directamente en la cara. Y ahí mismo él cayó, tuvimos que salir a correr, porque la policía siguió recibiendo. Pero la suerte al niño con ella hasta el lugar donde pudimos darle rápidamente, mandarlo a un hospital, pero fue en mano, lo mató inmediato, se quedó inconsciente. Así que eso es lo que yo quisiera, que todos los pueblos panameños y todos los indígenas escuchen y que seguimos en la lucha, porque la lucha tenemos que ganar, para la batalla es esta. Eso es. Para mí, persona, la policía ya no ha querido escuchar nuestra. Que hablamos de que queríamos pacíficamente manifestarnos, pero ellos no han querido. Lo único que yo puedo decirle a los compañeros del pueblo noble es que mientras que el gobierno no nos dé la seguridad de que integren la ley, artículo 5, no podemos dejar de manifestarnos hasta que nos dé la seguridad, porque él la vez pasada nos engañó y pueda hacerlo esta vez. Así que tenemos que seguir luchando hasta que tengamos el informe oficial, que verdaderamente ya cumple sus metas por escrito y se integre la ley. Eso es lo que decidimos de una vez. Los compañeros de los oficiales de Panamá, también compañeros, y el profesor de Panamá, Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.